adueñaste de mi querer. Me pediste prestado el corazón y hoy lo tienes de aquí para allá sin compasión. Ni siquiera trataste bien de él, lo llevaste y dañaste por placer. Hoy has vuelto pidiendo mi perdón. Yo presiento que no has cambiado mi ilusión. He jurado jamás volverte a ver. Lo he jurado aunque sufra mi querer. Bandida mujer, bandida, bandida mujer, te adueñaste de mi querer. Bandida mujer, te adueñaste de mi querer.